Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales informaciones que dejó la última semana y también la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar este humilde programa. Y también les recuerdo que si ustedes ingresan a www.archive.org tienen la posibilidad de acceder a nuestras ediciones. Coloquen en el buscador de esta página El Galeón Clandestino y van a acceder a nuestro material. Tenemos una interesante edición para la presente semana. Vamos a estar revisando algunos detalles, algunas reacciones a propósito de el informe de ICOMOS acerca de la realidad patrimonial de Valparaíso. Lo hemos mencionado en la última edición. También vamos a estar hablando acerca de otras materias como, por ejemplo, la situación del puerto de Valparaíso. Vamos a seguir un poco en el mar, puesto que vamos a estar también revisando algunas materias que tienen que ver con los marinos constitucionalistas, funcionarios de la Armada que se opusieron al golpe militar en 1973. Les voy a contar también cuál ha sido un poco el impacto político que han generado últimamente, también el mismo revuelo que ha generado a propósito de la nominación de Carolina Echeverría, subsecretaria de las Fuerzas Armadas, designada por Michelle Bachelet, y que también ha levantado cuestionamientos desde el mundo de los derechos humanos. Y también vamos a estar revisando algunas otras materias para poder compartir con ustedes en la presente edición. En la música vamos a estar revisando un disco en vivo, un concierto en vivo que se realizó por parte de la agrupación regional Huechunche, es de la región de Valparaíso. Algunos le llaman Rock del Marga Marga a las agrupaciones que vienen de Quilpué, Villa Alemana, y resulta que ellos grabaron un disco que se llama Enchufe a propósito de un concierto que dieron ya hace bastante tiempo atrás, más de 10 años. Esta agrupación se llama Huechunche. Cultivan el rock, cultivan la fusión, cultivan la música latinoamericana. Y vamos a estar revisando justamente esta placa en la presente edición. Los invitamos a que nos puedan acompañar en los próximos minutos a revisar las informaciones y a escuchar la música en El Galeón Clandestino. Primer tema musical, primer corte de disco Enchufe de la agrupación Huechunche. Se llama Salto de la Pulga. Muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza El Galeón Clandestino. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada. Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de laradioneta.cl. La futura ministra de Cultura, Claudia Baratini, designada por Michelle Bachelet, señaló que el gobierno va a revisar los términos del informe del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, que es una contraparte técnica de la UNESCO, y que desde allí van a evaluar qué medidas tomar acerca de la gestión patrimonial de Valparaíso. Baratini visitó la ciudad y en este contexto es que señaló que su gestión considera revisar los contenidos de este informe. Respecto a las decisiones, el informe es muy importante. El informe es muy importante, respetar, escuchar la institucionalidad internacional que es la Indefensa en Patrimonio. La UNESCO es un organismo que nosotros vamos a escuchar, pero en este minuto no me voy a referir a las medidas exactas que vamos a tomar, pero evidentemente ese informe es un informe de la mayor relevancia para nosotros. Por supuesto que los alcances del informe serán absolutamente considerados por la gestión que yo voy a encabezar. ¿Qué señala este informe? Una abierta preocupación por los términos de los proyectos en el borde costero de la ciudad. Resulta que existen tres proyectos asociados. La modernización de los actuales terminales, la modernización del terminal número 2 Espigón, la construcción del proyecto Puerto Varón en la zona de Varón y también la construcción de un nuevo terminal de pasajeros para naves de turismo. Entonces, claro, existe todo un proyecto asociado al borde costero de la ciudad de Valparaíso y en el cual apunta ahí cómo existe preocupación, puesto que se habla en el caso del proyecto Puerto Varón, este proyecto del centro comercial, como una suerte de ruptura dentro del paisaje arquitectónico de Valparaíso y también se habla del proyecto Puerto Varón como un atentado a, por ejemplo, otras materias como es la bodega Simón Bolívar. Se habla que la bodega Simón Bolívar sería efectivamente el mayor testimonio arquitectónico respecto del entramado entre la ciudad y el puerto. Les recuerdo que la bodega Simón Bolívar también tiene una declaración de protección a propósito de su antigüedad. Desde el municipio se planteó la posibilidad de generar una comisión especial a propósito del informe de la UNESCO, que pueda ver sus alcances y que pueda ver algunas materias que puedan atender estas preocupaciones. Les recuerdo que este informe fue elaborado por los arquitectos Silvio Méndez, él es de nacionalidad brasileña, y Luis María Calvo, de nacionalidad argentina. Conversamos con el presidente de esta nueva comisión, el concejal comunista Iván Buskovich, y él planteaba que este informe viene a colocar una suerte de nuevo enfoque en el tema del uso del borde costero en la ciudad de Valparaíso. Y como ha puesto el dedo en la llaga para el desarrollo de Valparaíso, porque si bien el mall rompe la idea del puerto, más preocupante resulta lo del Espigón. Lo del Espigón, o sea, lo que le llaman el Terminal 2, porque ahí vamos a tener 5.000, 6.000 contenedores que nos van a estar tapando la vista desde el Muelle Prat hasta Francia fácilmente. Entonces, yo creo que ese impacto no se ha medido y yo creo que eso sí que va a ser, va a afectar directamente al sitio patrimonial. O sea, eso definitivamente, a mi manera de ver, va a ser mucho más relevante que lo del mall, finalmente. Lo del mall también tiene su implicancia. El puerto de Valparaíso no puede moverse sin la ciudad, tiene que ser con la ciudad, ni en contra de la ciudad. El informe a grandes rasgos también señala que no existe una estructura de gestión específica para administrar el área inscrita como patrimonio mundial y su zona de amortiguamiento, es decir, esta zona que rodea a la zona inscrita como patrimonio mundial. Reaccionó a este argumento el Seremi de Cultura Rafael Torres, quien también reconoció que existe también una suerte de dispersión de los servicios públicos al momento también de hacer políticas en materia patrimonial. Esto lo recoge el proyecto de ley que crea el Ministerio de Cultura, que funda el Instituto del Patrimonio, justamente dejando en una sola entidad a las instancias que están a cargo hoy día de estas materias, que resultan un poco desperdigadas, si uno quiere, y con poco alcance por, distintas razones, este proyecto de ley que crea el Ministerio fortalece esa institucionalidad y desde luego permite que haya un interlocutor válido y robusto para estas materias. Yo tengo la esperanza, sin duda, de que el desarrollo de la ciudad vaya absolutamente de la mano de la puesta en valor del patrimonio que se debe cuidar y la justa medida y equilibrio en el que la ciudad siempre sea la favorecida. Aquí lo que importa en definitiva es Valparaíso. Para ello estamos trabajando todos los organismos y bueno, yo creo que hay un camino que desarrollar hacia adelante y que el informe de ICONO sin duda puede ser una carta que fije la ruta. Así que va a ser necesario tener que cobrar la palabra respecto de las diversas gestiones, pensando justamente en lo que pueda hacer la nueva administración y también pensando en lo que pueda hacer la ciudad, las autoridades municipales. Básicamente, uno de los temas que planteaba también el informe y como más tema de fondo, es que no existe una instancia para que las diferentes fuerzas vivas de la ciudad pudieran plantear su concepto de desarrollo de Valparaíso. Y por ende, no existe un consenso sobre el futuro de la ciudad, sobre cómo conseguir una buena mezcla entre el desarrollo portuario y también el desarrollo de la ciudad. Básicamente también aquí encontramos el viejo conflicto entre la población y el capital, puesto que hay grandes inversiones asociadas al proyecto Puerto Barón, al proyecto del nuevo terminal de pasajeros, al proyecto de modernización de los terminales portuarios. Pero estos van a generar un impacto en la ciudad, un impacto que muchas veces puede ser negativo para quienes no comparten ese capital. Así que ese es también un tema para reflexionar. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a escuchar el segundo corte de Enchufe, el disco que graba la agrupación Huechunche. Esto fue en la Sala Musicámara de la Universidad del Paraíso en el año 2002. Se presentan en vivo y claro, entonces se genera este disco de esta presentación. El tema musical que van a escuchar a continuación se llama Pájaro Tronador. Que va al infinito, el guerrero inmortal y perpetuo. calor del verano al fin. Buscas la lluvia, en tu pecho grabados están los infiernos. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto. Un abrazo para allá. El jueves pasado, 6 de marzo, se fijó una reunión entre el actual gobierno, parlamentarios, trabajadores portuarios, para dejar instaurada una suerte de mesa de diálogo, mesa de trabajo para el próximo gobierno y ver las diferentes demandas del sector portuario. Esto se acordó luego de una reunión que sostuvo la Unión Portuaria de Chile, diversos dirigentes, con los ministros de Trabajo Juan Carlos Llobet y de Transportes Pedro Pablo Errázuriz. El presidente del Sindicato de Trabajadores del Espigón número 2, también dirigente de la Unión Portuaria de Chile, Juan Díaz Echima, señala que si no se llega a un buen acuerdo, se podría incluso iniciar un paro nacional. Igualmente plantea que no está muy conforme con lo que plantean desde el gobierno, puesto que consideran de que no se abordan todas las materias que son necesarias para el sector. La mesa larga que se llama, ¿cierto? Tanto con parlamentarios como diputados y senadores, más los trabajadores portuarios y el gobierno, con estos personajes para dejar la mesa instaurada para el próximo gobierno que se quedan, los temas, más que nada, los temas que se han abordado y más temas, los temas pendientes que están quedando, como son las pensiones. Hay muchos puertos que todavía quedaron en ascuas, ¿cierto? En el sentido de que una posible solución. Como por ejemplo, está el problema de Iquique, está el problema de Huasco, está el problema de Valparaíso, está el problema de Corral, el problema de Puerto Montt. O sea, hay algunos puertos que no, si bien es cierto, hay un buen porcentaje de que se ha solucionado, pero no a todos. Y aquí se quedó el acuerdo de que tienen que ser todos los puertos los tienen que ser solucionados sus problemáticas. Esa es la idea que le dijo el gobierno, ¿cierto? En el sentido de que si no hay una solución para los puertos, porque ese se quedó, o sea, si por algo somos la Unión Portuaria, o sea, no se trata de solucionar a los más grandes y los chicos que quedan ahí. Si no hay solución para todos los puertos, ahí vendría un paro nacional. Recordemos que hay diferentes temas. A comienzos de año se dio un extenso paro portuario, esto por el tema de las medias horas, estos periodos de colación que no se habían cancelado por parte de los empresarios, de los operadores portuarios. En este sentido también el mismo gobierno tenía un compromiso de tener que pagar ciertos bonos para poder responder respecto de esta demanda. Están asumiendo un tema que debieron haber asumido los empresarios. Por otra parte, también se planteó el hecho de considerar como trabajo pesado la faena portuaria. En este sentido, los mismos trabajadores podrían acceder a ciertos regímenes de protección o de resguardo. A propósito, si es que tiene esta calidad el mismo trabajo portuario, porque es un trabajo también pesado, es un trabajo de carga. En este sentido también hay otro tema, que es el tema de los bonos de mitigación que impactan laboralmente en el caso de Valparaíso a propósito del Terminal 2 Espigón. Ya habíamos hablado respecto de un impacto patrimonial, incluso se ha hablado respecto de que si se implementara el Terminal número 2 se le quitaría la vista a la costa, al borde costero de Valparaíso en el centro de la ciudad. Y en este sentido, considerando que todavía hay pendientes licitaciones en Puerto Montt, en Coquimbo, en Talcahuano, lo que sucede respecto de la modernización de Valparaíso y los beneficios asociados por su impacto laboral o los bonos de mitigación asociados por su impacto laboral, pues bien, va a impactar en las futuras licitaciones. y es por eso también que ha habido un conflicto extendido entre los trabajadores portuarios de Valparaíso y la empresa portuaria de Valparaíso. Se ha hablado de la negativa para incluir 5 sindicatos en los diferentes dineros que se pagan por la mitigación laboral. Así que es un tema también que va a seguir andando. Están escuchando Radio Placeres de Valparaíso, el Galeón Clandestino a través del 87.7 de la frecuencia modulada. Vamos a escuchar otro tema del grupo Huechunche y su disco Enchufe. Esta agrupación se forma aproximadamente el año 1998 en el marco de el Conservatorio de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y el año 2002 es que graban en la Sala Musicámara de la Universidad de Valparaíso este concierto. Van a escuchar el siguiente tema musical, se denomina El Estero. Thank you. Están escuchando Radio Placeres de Valparaíso, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada. Saludamos a la gente de Agencia de Noticias, que tienen la posibilidad de colocar un link para poder replicar nuestra información. Ha habido todo un conflicto político a propósito de la nominación de Carolina Echeverría, militante PPD, como subsecretaria de las Fuerzas Armadas. Ella es militante del Partido por la Democracia Chileno. Resulta que el año 2006 ella fue subsecretaria de Marina durante el primer periodo de Michelle Bachelet. Se le imputa por parte de agrupaciones de derechos humanos ser hija de Víctor Echeverría, coronel de ejército, al cual se le adjudica responsabilidad en materia de violaciones a los derechos humanos, como asignado al regimiento Buin. Este último 7 de marzo, ciertas agrupaciones le presentaron una querella en los tribunales. También a ella se le imputa otro tema, pero de responsabilidad de ella. El haber presionado a exonerados de la Armada de Chile a retirar querellas contra la Armada, a cambio de que ellos pudieran acceder a pensiones. Este es el caso de los marinos constitucionalistas o los marinos antigolpistas, funcionarios de la Armada que se enteraron del golpe de Estado, esto aproximadamente en agosto de 1973, y que habían señalado o trataron de denunciar este intento de golpe de Estado. Ellos fueron exonerados en agosto de la Armada y además muchos de ellos fueron torturados. Bachelet respaldó a Carolina Echeverría en la nominación. Conversamos con una de las personas que pertenece a la agrupación, Mariano Ramírez, y escuchen el diálogo en el Galeón Clandestino. Señor Mariano Ramírez, como miembro de la agrupación de marinos constitucionalistas, ¿cómo recibió este respaldo que diera la mandataria electa Michelle Bachelet a Carolina Echeverría por su nominación como subsecretaria de las Fuerzas Armadas? Bueno, como tú comprenderás, no puedo interpretar a la presidenta después de las declaraciones con respecto y con relación a los principios que ella señaló. En todo caso, nuestro caso es bastante particular y que tiene que ver con la actitud que tomó la subsecretaria Echeverría con respecto a cómo nos trató precisamente cuando nosotros quisimos sacar un proyecto de ley para dejar a todos nuestros compañeros dentro de la ley de exonerados. Porque en esa oportunidad habíamos, y nadie nos quería solucionar los problemas porque nosotros habíamos sido algunos. O sea, todos fuimos detenidos ante el golpe, pero de alguna manera la Armada puso diferentes fechas de exoneración a todos los nuestros. Y ese era el problema que nunca se pudo solucionar, pero precisamente cuando la actual presidenta que va a asumir el martes nos recibió como ministro de Defensa de la época, encontró correcta nuestra posición de poderes hacer algo al respecto, acceder a todos, no a unos pocos, a la ley de exonerado. Y en eso, ocurrió que, por supuesto que en la mesa de negociaciones o de quienes tenían que ver con el anteproyecto estaba la subsecretaria Echeverría, entiendo. Y de repente, y en un momento determinado, no teníamos anteproyecto y las cosas se fueron oscureciendo con respecto a lo que estábamos nosotros gestionando. De ahí entonces nosotros tomamos una iniciativa, nos acercamos a la Armada, le planteamos el problema y de alguna manera la Armada tuvo una disposición y dijo, bueno, nosotros podemos solucionar este problema, y al final de cuentas lo solucionaron ellos. ¿Y qué ocurrió posteriormente en esa mesa que usted describe que se realizó para este efecto? En ese momento apareció en la escena la subsecretaria Echeverría, que hacía mucho tiempo que no tomaba contacto con nuestros interlocutores, o sea, con nuestros voceros, y plantea vía teléfono que vienen buenas noticias para nosotros, que se nos va a solucionar el problema, pero que nosotros tenemos que bajarnos de la querella que habíamos establecido en contra de la Armada. Como tú puedes imaginarte, nosotros somos hombres del principio, somos hombres que estuvimos dispuestos a denunciar el golpe de Estado en una época y no, por supuesto, y por ende, digamos, no estamos en condiciones de aceptar ese tipo de chantaje, porque en definitiva es un chantaje y eso es lo que sorprende más, digamos, que a ese nivel de de empleados públicos o designados de un determinado gobierno les den la manga ancha para que hagan ese tipo de cosas, me parece a mí súper extraño, porque es un precedente que se mata, porque ningún ciudadano chileno puede entender, digamos, de que una subsecretaría tiene poder para hacer cualquier cosa, y menos chantajear a un grupo de hombres que está, al final de cuentas, tratando de buscar la verdad y la justicia de lo que aconteció con ellos, en este caso como nosotros. Entonces concluyo que ustedes no critican la relación que tenga Carolina Echeverría con Víctor Echeverría a propósito de materias de violaciones a los derechos humanos, sino critican su actitud como subsecretaria de Marina durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Bueno, nosotros esperamos que el dominio que se puede hacer con una persona que utilizó medios que no son muy muy normales como para... No entendemos todavía cuál es el beneficio que ella quiso sacar o obtener, digamos, de toda esta situación. Si ella de alguna manera tenía que haber tenido antecedentes, que nosotros hablamos con la Armada, que la Armada nos había dado el pase, seguramente no sé qué ocurrió ahí entre la Armada y ella, y posteriormente, digamos, presionándonos a nosotros que las cosas iban muy bien, pero que nosotros teníamos que bajarnos de la grella. Y nosotros nunca nos bajamos de la grella, y lo único que hicimos fue reaccionar inmediatamente, denunciar a través de una carta que le hicimos llegar a la Presidenta de la República, entonces, que es la Presidenta Bachelet, para que entendiera, digamos, que aquí estaba sucediendo algo que nosotros no podíamos hacer. Y seguimos hasta en la querella hasta hoy, gracias a la Corte Suprema, que de alguna manera no intercedió con nosotros, pero que está viendo, digamos, que esa querella, que aún la mantenemos en pie, tiene asidero. O sea que nosotros estamos en esa y nunca, quiero decir que nunca la bajamos la querella y que la mantenemos hasta el día. Ahora usted se hizo parte de esta querella que presentaron diferentes agrupaciones el viernes ante los tribunales en contra de Víctor Echeverría. No. Nosotros hicimos lo que siempre históricamente hemos hecho. Nosotros hemos denunciado, no hemos colgado de ningún otro antecedente. Yo personalmente nunca supe, digamos, de que su padre había sido torturado en un determinado lugar, en un recibimiento. Y no sé, pues, yo pienso que ese tipo de cosas lo sabían seguramente mucha gente de nivel político de ella, en el PPD, no sé, no me explico mucho cómo funciona esto de los nombramientos. Ahora, el caso llamativo de la agrupación de marinos constitucionalistas es que ustedes, como miembros de la Armada de Chile, sufrieron apremios ilegítimos, fueron torturados por miembros de la Armada de Chile por oponerse al golpe de Estado, que ya en ese momento estaba fraguando José Toribio Merino Castro. Sí, por supuesto, si nosotros fuimos detenidos a partir de agosto del año 73 y los últimos... Bueno, el 80% de los marinos detenidos fueron torturados y encarcelados, exiliados, etcétera, etcétera. O sea, la pasamos negra en esa época, y la pasamos antes que todo el mundo. Tampoco queremos expresar algún privilegio al respecto de que fuimos los primeros torturados, sino que más bien nosotros salimos al ruedo para denunciar que venía algo horroroso. ¿Cuál es la sensación que le queda con este caso? Yo personalmente pienso, y a lo mejor muchos de mis compañeros piensan, que lo que estamos haciendo y tratando de hacer es no ensuciar ni enlodar el gobierno de la Presidenta Bachelet, en definitiva, digamos. Porque en una de esas tampoco, capaz no sabía de lo que nosotros denunciamos en un principio. O sea, habíamos enviado cartas a la Presidencia de la República. Hoy día estaba nombrada como subsecretaria de Defensa. Eso nos sorprendió y por eso que reaccionamos, digo. No teníamos otro fin. Si la Presidenta estima, digamos, de que por principio la debe dejar en el cargo que la designó anteriormente, bueno, es una responsabilidad, digamos, de ella, no de nosotros. Porque nosotros no estamos denunciando algo que tenga que ver con su papá, ni con sus hijos, ni con su familia, ni nada de ello. Tiene que ver exclusivamente con una actitud que ella tomó, y esa actitud, si tú la acercas un poco o la analizas un poco, en definitiva, cuando ella nos pide que nosotros nos bajemos de la querella, está protegiendo a los tipos que nos torturaron el año 73. Es decir, es mucho más de lo que quizás podamos conversar toda una noche, digamos. ¿Cómo la pueden designar como para su secretaria de defensa cuando esta señora en su administración hace este tipo de cosas, digamos? Pero porque en ese momento, ¿qué es lo que está haciendo? Está protegiendo a los que nos torturaron a nosotros. No hay forma de analizar, o sea, no hay otra forma de analizar esa cosa, digamos. Señor Mariano Ramírez, de la agrupación de Marinos Constitucionalistas, le agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias. Ya, muchísimas gracias, amigo. Nos estemos viendo algún día. A ver, varios temas para comentar. Ustedes lo escuchaban y lo tocamos como tema en la conversación con Mariano Ramírez. Michelle Bachelet apeló a que no se podía traspasar una responsabilidad desde el padre a la hija. Pero acá no se está hablando de una responsabilidad, se está hablando de un impedimento ético para conformar parte de un gobierno, puesto que las responsabilidades legalmente son penales y son personales en estos casos. Así que nadie está planteando que tenga una responsabilidad en el caso, sino más que nada está planteando un tema ético respecto de que no pueda asumir. Sí hay un tema que es objetivo. Si ella se convierte en subsecretaria y efectivamente se investiga este mismo caso respecto de Víctor Echeverría, ella pasa a generar un ruido dentro de las investigaciones de la justicia, puesto que si los tribunales requieren información del Ministerio de Defensa, ella se puede convertir en un impedimento para una buena investigación. Efectivamente se puede influir desde el gobierno en la justicia. Eso es un dato objetivo. Pero también, en el mismo caso de las presiones respecto de los marinos exonerados o los marinos antigolpistas o los marinos constitucionalistas, ahí existe un tema de actitud propia y que pertenece a su gestión. Entonces, efectivamente, aquí uno podría hablar que tiene una responsabilidad objetiva. Y también hay otro tema. Michelle Bachelet, al igual que Carolina Echeverría, son hijas de la familia militar. Y pareciera que esa coincidencia es importante a la hora de interpretar por qué Bachelet respalda a Echeverría, por qué la nomina en el primer gobierno y por qué la mantiene ante todos estos cuestionamientos que no surgieron en el primer gobierno sobre su nominación. Pareciera que aquí está operando las castas. Pareciera que también aquí operan sensibilidades más allá de un tema de militancia solamente. Carolina Echeverría, hija de Víctor Echeverría, coronel de ejército. Michelle Bachelet, hija de un general de aviación, Alberto Bachelet. Evelyn Matthei, la ex candidata de la derecha en Chile, hija de Fernando Matthei. Importante considerar, digámoslo, esta coincidencia, aunque estamos claros que no es así. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a un nuevo tema musical del grupo Huechunche. Norte claro, sur oscuro, de su disco Enchufe. Hay un dicho: norte claro, sur oscuro, aguacero seguro. Lo escuchan en El Galeón Clandestino. estén escuchando El Galón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Primero de Mayo en la región metropolitana. Organizaciones medioambientalistas, junto con la Mesa de Coordinación de Bienestar Animal de la región de Valparaíso, se manifestaron por las calles en contra de las nuevas modificaciones a la ley de caza y también en contra de la denominada ley Monsanto. Los activistas están preocupados por esta toma de razón que hizo la Contraloría respecto de un decreto del Ministerio de Agricultura que, dentro de la ley de caza, permite cazar a perros que se encuentran a más de 400 metros de distancia de una vivienda y que estarían en la categoría de silvestres o dañinos. La convocatoria busca justamente presentar este rechazo a estas normas, y que no son leyes, son decretos, o sea, lo toma administrativamente el ministerio. Habla a continuación Dan Espinosa, quien es miembro de la organización La Revolución de la Cuchara. La convocatoria de la marcha la hizo MECOBA, que es la Mesa de Coordinación de Bienestar Animal de la Quinta Región. Sin embargo, se sumaron muchas más agrupaciones aparte de esa. La idea es poder visibilizar dos grandes conflictos que se están presentando hoy en día en nuestra nación. La primera es la inminente aprobación de un decreto supremo del Ministerio de Agricultura que permitiría cazar perros, entre otras especies más, que son cerca de 27. Y adicionalmente, sumar fuerzas con distintos bloques que van por la lucha socioambiental, por la lucha de la agricultura campesina, rural, por la agricultura natural, en el tema de la ley Monsanto, que permitiría la privatización de la semilla y una vía más expedita para que vayan integrándose poco a poco los transgénicos como una vía tecnológica de desarrollo de la agricultura acá en Chile, que obviamente es muy contaminante por la gran cantidad de pesticidas, también porque va modificando ciertas cadenas tróficas, las cuales nosotros consideramos son esenciales para la vida misma. Las organizaciones han manifestado su desacuerdo con la ley por esta nueva atribución y garantía para que las empresas aumenten sus registros de semillas certificadas, híbridas, mejoradas, y que finalmente son los transgénicos, y expandiendo esta industria agroquímica monopólica. Escuchen nuevamente a Dan Espinosa. Con respecto al tema de la ley de caza, estamos poco a poco incentivando cada vez una cultura, una sociedad mucho más bélica, donde van a haber una mayor inundación de armas en el mercado, armas de fuego que se van a poder utilizar libremente, y como nosotros lo sabemos, el sistema capitalista ha inculcado una mente muy cruel en nuestra ciudadanía, por ende no va a ser nada raro que la gente vaya a botar los perros a 400 metros de la vivienda, que es donde se va a catalogar un perro listo para la caza, y se le dé muerte de esa forma tan cruel. De la misma forma, pero sí hemos podido visibilizar un poco más con la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, el gran riesgo que significan los transgénicos. O sea, la gente ya está comprendiendo que al modificarse genéticamente la alimentación, eso va también a modificar nuestra estructura. Y más allá, a pesar de que es controversial a veces el tema de la salud, el tema de los transgénicos, esto tiene costos sociales. Y esos costos sociales también van a tener una repercusión en la calidad de vida de las personas, por ende también en la salud. Algo que nosotros no podemos medir hoy en día, pero hay otros países que ya se han enfrentado a esto mismo, donde se ha privatizado la semilla. Les recuerdo que el gobierno de Bachelet ha planteado una revisión respecto de la denominada ley Monsanto. Y por otra parte, el tema del decreto del Ministerio de Agricultura va a llevar también a un debate respecto de quiénes van a poder ejercer estas matanza, finalmente, de perros e incluso también gatos que sean silvestres o dañinos, los plantean, digamos, en términos del decreto del Ministerio de Agricultura. No se ha conocido efectivamente cuál es el argumento del Ministerio de Agricultura para incorporar este factor aquí. Lo están colocando, de hecho, en un decreto del Ministerio de Agricultura, no de Salud o, por ejemplo, de la Ley Orgánica de los Municipios, porque mucho se habló que se quería autorizar a los municipios para en algún momento retirar canes y poder también matarlos. Así que, bueno, vamos a tener que seguir esta misma materia. Vamos con otro tema musical de parte del grupo Huechunche y su disco en vivo Enchufe. Este tema se llama Esto es un clip. Están escuchando Rock del Marga Marga en Radio Placeres de Valparaíso. Hay que aprovechar las confusiones. ojeras en el espejo. Nacional de la Mujer tiene un sentido político, tiene un sentido histórico. Son reivindicaciones, y reivindicaciones por los derechos. Derechos de las personas. En ese sentido, cuando se hace una reivindicación por derechos de las personas, estamos hablando de reivindicaciones por derechos humanos. Esta reivindicación no es solamente de las mujeres. No es solamente ellas las que tienen que llevar adelante esa reivindicación. Porque estamos hablando, como les decía, de derechos de las personas. Esto tiene que estar también incorporado. Nadia Poblete, vocera de la Coordinadora 8 de Marzo, que agrupa diferentes organizaciones feministas. Bueno, para nosotras, primero, este no es un día de celebración, ni de regalos, digamos, ni es un día, digamos, para estar alegres, digamos. Al contrario, es un día de lucha. Un día que conmemora justamente el asesinato de mujeres trabajadoras en una fábrica textil, que también hace presente el montón de injusticias que actualmente viven las mujeres en distintos ámbitos, no tan solo en el ámbito de del trabajo, digamos, laboral, sino que también en la cotidianidad, la violencia. Hoy día llevamos más de 10 femicidios, digamos, en este año, lo que es una cifra absolutamente alarmante, digamos, en torno a la violencia hacia las mujeres. Entonces hay un montón de temáticas, de problemas que creemos que tampoco los gobiernos de la concertación, ni de la derecha, ni el nuevo gobierno que va a asumir, ¿no es cierto?, en pocos días más, han asumido con la profundidad que se requiere. Entonces nuestro llamado tiene que ver con esta conmemoración histórica, pero además también con demostrar que las políticas de género y las políticas que se instalan desde los aparatos gubernamentales lamentablemente son paliativos, son parches y nunca abordan la profundidad que requiere el abordaje de las problemáticas de las mujeres. Mira, primero nosotras, las organizaciones que componemos la coordinadora, pensamos que una transformación en la situación y en la condición de las mujeres, en términos de la inequidad y de las injusticias que supone, requiere una transformación radical de todo el sistema. Por lo tanto, si no hay esa transformación, tampoco va a haber una transformación en la situación nuestra, lo que implica además que un proceso de cambio y transformación radical tiene que tener una mirada desde nosotras, digamos, una mirada desde las mujeres y desde su diversidad, eso por un lado. Por el otro, creemos que el acceso al poder, a los distintos aparatos del Estado, digamos, no implica por sí solo una transformación radical, porque las mujeres que pueden estar en esos cargos de poder no necesariamente van a tener una mirada más profunda de las problemáticas de la situación o más crítica, digamos, en torno a la cultura patriarcal y machista que hay en el país históricamente ha habido. Llamamos a todas las mujeres, a todas las personas que hoy día piensan, que critican, digamos, las situaciones que se viven actualmente, que están conscientes de lo terrible de la violencia y de las injusticias contra las mujeres, para levantar esa mirada crítica. Hay diferentes factores también en los cuales se manifiesta, y que son bastante concretos. Salarios de cerca de un tercio en las mismas funciones que un hombre. Inclusión laboral. En el caso de Chile está aproximadamente entre el 38 y el 42%. En principio es una de las más bajas de Latinoamérica. Derechos sexuales y reproductivos, en donde pareciera que estamos casi en la edad media. Finalizamos el galeón clandestino de la presente jornada. Les agradecemos a todos quienes replican nuestras informaciones. Les recuerdo, archive.org, en el buscador de este sitio, ubican el galeón clandestino. Y nos retiramos. Nos escuchamos en 7 días más para compartir las noticias que dejó la última semana y la mejor música no original. Vamos a escuchar el siguiente tema musical que estoy buscando por aquí para poder dar con él, que está acá. Acá lo tenemos. Se llama Coyihuay. Un abrazo a todas y a todos. Adiós.